Bienvenidos a otro episodio del Tablero. Soy Cabutor, vuestro presentador. Después de las fiestas navideñas, que para algunos es una pequeña prueba de supervivencia todos los años, y bueno, parece que hemos sobrevivido. Llegamos un poco tarde porque también se nos juntaron las fechas, los reyes, los cumpleaños, en fin. Llegamos un poco más tarde de lo que yo pensaba, pero bueno, estamos aquí de vuelta. Vamos a ver cómo va el año. Espero que todos hayáis empezado bien. Hoy va a ser un programa un poco especial, creo que por casualidades de la vida, pues entre que el amigo Celacanto es un poco wargamero y que yo llevaba tiempo que quería darle un poco a un wargame, va a estar un poco el programa un poco dedicado a los wargames, sobre todo porque es lo que hemos jugado. Y aunque no soy ningún experto ni ningún profesional, va a ser una cosa muy facilita, pero bueno, ya lo voy avisando para que el que no le gusten este tipo de juegos, que sepa que lo que se va a hablar hoy va a ser un poco más denso de lo normal, creo. Voy a empezar un poco hablando de un tema, como siempre. Voy a empezar hablando de un mensaje que me enviaron hace mucho tiempo, en septiembre del 2011, ¿no? Y me mandó una persona un mensaje hablando del programa este, del podcast del Tablero, y decía, bueno, pues me gusta tu programa porque no gritas, hay unos diálogos absurdos, o lo parafraseo un poco, las ideas van claras. Dice que no te confundan con la duración, que es la correcta. Me dice, y eso que la idea, con perdón, me pareció una tontería al principio. Decía, comentar lo que has jugado tú solo, pero siempre da pie a hablar cosas interesantes y tal y tal. Bueno, pues esta persona que me mandaba el mensaje, que lo tengo guardado desde esa época, porque me hizo gracia cuando me lo dijo, no es otro que el amigo Celacanto, que me mandó un mensaje hace mucho tiempo y ahora justo se cumple un año que lleva con nosotros en el programa colaborando. Lo cual me parece muy bien, porque a mí la verdad es que me gusta mucho la sección. Sobre todo me gusta porque me hace saber más de un tema, que es de lo que quiero hablar hoy, que es lo que me parece muy interesante, que es que cuando te gusta un juego o te gusta algo, creo que es muy interesante siempre buscar un poco más de información sobre el tema. Por eso también yo creo que a la gente, incluido a mí, le gusta tanto la sección de Amigos de la Canto, porque es que te explica cosas de un juego que luego el día que vas a jugar al juego dices, es imposible que el día que vayas a jugar al Hammer of the Scots no te acuerdes de todas las historias que te ha contado, o del día que vas a jugar 1830 no te acuerdes de todas las historias. Igual lo mismo cuando te gusta un juego y, bueno, no tenemos una persona que nos cuenta eso, pero siempre te vas un poco pues a la Wikipedia a buscar un poco de información o lees un poco la historia, o, y no hablo ya de la parte de documentación para un juego, de que tú vas a crear un juego y buscas documentación, que es una parte un poco más trabajosa, sino ya un poco de que te cuentan una historia en un juego y tú vas a buscar la historia de verdad, y todas esas cosas luego te enriquecen mucho más y te hace disfrutar mucho más la sensación de un juego. Yo creo que la gente que escucha este programa, a todos nos gusta un poco siempre meterte un poco en el tema. No creo que haya mucha gente que sea fanática de los juegos abstractos y que escuche este programa, porque supongo que estará diciendo, si aquí no juegan nunca al 3 en raya, pues efectivamente, porque aquí los juegos abstractos pues sí me gustan, pero no es un tema que estemos siempre jugando al Quirkle o cosas así, sino que siempre buscas un poco más el tema porque eso te llena más. Y cuando sabes más de un tema y cuando conoces más de un tema, te gusta más. Incluso en el primer juego que jugamos en la tarde, que luego hablé, el amigo Camugnas, que con lo que había quedado, no sabía apenas nada de la operación Market Garden, por ejemplo, estuve yo explicando un poco. Pero nada, una explicación muy por encima. Pero claro, siempre él me decía, pues es que últimamente se me quedan las ganas de saber más y tal. Y le dije, pues tienes que ver la serie Hermano de Sangre, tienes que ver tal. Y siempre está muy bien, incluso yo ayer mismo por la noche estuve viendo el primer episodio otra vez de Hermano de Sangre porque me recordó mucho y, bueno, pues las partidas que jugamos pues te meten mucho en el tema y te gusta mucho la esta. Y todas esas cosas te enriquecen siempre lo que es la experiencia de juego, que es lo bonito. O sea, en el juego, cuando uno queda los fines de semana para jugar, está la experiencia social, que es muy bonita, la experiencia del juego, que es muy bonita, pero luego también hay que intentar siempre, a mí me gusta por lo menos, ver un poco más allá y decir, hostia, ¿te acuerdas cuando jugamos al juego este? Pues mira, la historia esta te la cuentan aquí, que esto fue lo que pasó con juegos que son históricos, incluso juegos que no son históricos mismos, de fantasía, que te hablan de dragones o de leyendas o de tal, y luego te lees una novela y esas cosas siempre te enriquecen. Digo, oh, qué bonito, que claro, luego hay gente que dice, es que no me gusta el Lords of Waterdeep porque no me meto en el tema. Pues no te gusta la fantasía, normal, pero claro, si te has leído novelas y todas esas cosas, se hacen que te haga una gran bola y cada vez te guste más. O sea, te gustan las novelas de fantasía, te gusta el juego de fantasía, te gusta tal, te gusta todo mucho más. Y creo que esas cosas, está muy bien el buscarlas activamente un poco. No solamente esperar a que venga el amigo Celacanto y nos cuente el rollo, sino que no digo el rollo, quiere decir que nos cuente su historia, sino ir buscar activamente. Pues, ¿qué fue la operación Market Garden? ¿Se ha jugado un juego de Market Garden? Que es algo muy conocido, creo yo, pero bueno, que no todo el mundo lo conoce, también las cosas como son, o la historia que nos va a contar luego Celacanto, que yo particularmente no la conocía, y cualquier historia de cualquier juego que tú juegues y que tenga una base real, incluso los mismos fundamentos económicos en los que se basa un juego del Friedman Friedrich, por ejemplo. En fin, que yo creo que esas cosas, a la larga, lo que nos hacen es mejorar la partida, mejorar la sensación de juego, e incluso se la podemos contar a otra persona y cuando está jugando y le va a mejorar incluso su sensación con la partida. Creo que esas cosas siempre son muy bonitas. Y por eso yo creo que también a la gente le gusta o nos gusta tanto la sección del amigo Zelacanto, que luego vendrá, que ya lleva un año con nosotros, y bueno, creo que también merece la pena darle un pequeño de reconocimiento hoy. Bueno, pues vamos con la sección de Zelacanto. Acordaros cuando la sección dure más de una hora, hora y media, de cuando me mandó el mensaje y decía que le gustaba la duración del programa, que era la correcta y duraba por aquella época 20 o 30 minutos. Hola a todos, aquí Zelacanto. Bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí solemos hablar sobre juegos, pero también sobre sus temas y lo que hay detrás. Y bueno, empezamos un nuevo año. Además, se cumple también un año desde que llevo grabando estas cosas, con lo cual, más celebración. Y en breve nos vamos a empezar a poner con lo que es habitual en esta sección, que es un juego y su tema, que no es nada más y nada menos que Quebec 1759 y el apasionante y muy habitual y conocido por todo el mundo tema de la Fundación del Canadá. Pero antes de eso, me he quedado un par de cosas en el tintero, que porque llevo tanto tiempo sin grabar que se van acumulando. La primera es, si os acordáis, la del el pequeño mini concurso que había hecho en el episodio pasado. Si os acordáis, se trataba de intentar averiguar de dónde provenía la música de la cortinilla que estoy usando últimamente en el programa. Y aunque yo no me lo esperaba, que nadie me mandara un mensaje ni que acertara, al final sí que una persona, Ferris, que le mando desde aquí un saludo, consiguió dar con el tema, que no es otro que la canción viene de un himno protestante, Leaning of the Everlasting Arms. Que bueno, que no es que yo y Ferry seamos amantes de la música religiosa, pero resulta que se usa en una película que tiene una cierta fama, La noche del cazador, que yo os la recomiendo ver si podéis, porque aparte es una película bastante accesible, incluso aunque sea antigua. Que va, bueno, es una especie de cuento de hadas siniestro de dos chicos que huyen en medio de la Gran Depresión en Estados Unidos y los va persiguiendo un predicador medio psicópata que va cantando esta cancioncilla para asustarlos y para enseñarles que está ahí, que está detrás de ellos. Oye, muchas gracias, Ferris, por participar y te llevas, bueno, como decían en Marvel antes, un no premio por acertar. El segundo tema que queda pendiente es nada más y nada menos que me lleva a una sorpresa, porque resulta que la semana pasada, buscando mi buzón, me encontré una carta que no sabía de quién era. Y al final, abriéndola, que no la abrí yo, por cierto, la abrió mi novia y descubrió que dentro tenía un sobre lleno de corazoncitos. Y después de estar discutiendo un buen rato y intentar explicar qué demonios era eso, los típicos malentendidos de vodevil, pues resulta que era una copia de la versión japonesa de Love Letter, el juego de Senji Kanai que tanto éxito ha tenido el año pasado. Que me la ha enviado pues un oyente del programa, Víctor, el Mago 8, del blog 8 Beauty, que a ver si lo actualiza, por cierto, porque no estaba nada mal, y que, oye, que nada, que desde aquí un abrazo enorme, Víctor, y muchísimas gracias por acordarte de mí y por haberme mandado al juego. Si pudiera y si se me ocurriera alguna forma, pues vería de hacer una reseña, pero la verdad es que no sé cómo hacer. Pero de todas formas, una y otra vez, muchísimas, muchísimas gracias. Y una vez terminados los agradecimientos, pues vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que como os decía, es un juego de Columbia Games, de bloques, una batalla, la batalla por Quebec en 1759. Que, para los que no sepáis nada del tema, es la batalla un poco decisiva dentro de la famosa French and Indian War. Que, bueno, la French and Indian War es relativamente conocida hoy en día por entre el público que me está escuchando, al menos, porque esta es la que protagoniza el juego este famosillo de A Few Acres of Snow. Pero no podéis entenderla como de repente que haya una guerra entre los colonos franceses y los colonos británicos, porque no es así. En realidad es un conflicto mucho más amplio y mucho más espaciado en el tiempo, que se remonta un siglo atrás. Hay como 4 o 5 guerras entre los colonos franceses y los colonos británicos, y es la French and Indian War la definitiva y la que acaba decidiendo cuál de las dos colonias va a ser la que conquiste toda Norteamérica. En todo caso, aparte, era muy curioso porque todas estas guerras se llamaban siempre con el nombre del rey que estaba gobernando Inglaterra. Pues está la Queen's Anne War, la King George War, y esta se llamó la French Indian War, no por otra cosa, sino porque el rey Jorge ya tenía una guerra, y como seguía el rey Jorge en el trono, pues se le llamó de esta manera tan genérica de guerra contra los franceses y contra los indios. De todas las maneras, voy a intentar limitarme el hablar de la French Indian War en genérico, porque ese tema mejor me lo guardo para el día que hable de la fila Cross of Snow, dicho, o del Wilderness War, un juego que está ambientado en esa guerra, que es un tema muy interesante. Pero voy a intentar centrarme un poco en lo que es la batalla de Quebec. Lo que pasa es que para ello, inevitablemente, tengo que hablar unas pinceladas generales y tengo que explicar cómo las cosas llegaron a ese punto y por qué la resolución es así. Y hablar de eso es hablar un poco de cómo era la colonización de América en aquellos tiempos. Porque aunque a nosotros hoy en día nos parezca que la colonización de Estados Unidos era anglosajona y puramente anglosajona, en realidad esto no tuvo por qué haber sido así, simplemente es así por una serie de acontecimientos históricos. Hubo empresas de lo más frikis, porque está la famosa empresa holandesa para conquistar Estados Unidos, que fracasó, y una menos conocida todavía, que es la sueca, que fue bastante importante dentro de lo que cabe, pero a la altura del siglo XVIII, en cuanto empiezan estas guerras, estas fricciones entre los franceses y los ingleses, pues no da la impresión, y no podría dar la impresión, siendo una persona de aquel siglo, que viera el mapa de Estados Unidos, que iban a ser los ingleses los que iban a acabar ganando. Porque aunque los ingleses se quedaban con la famosa costa de las 13 colonias originales de Estados Unidos, pues es que los franceses tenían todo el resto. Rodeaban por completo a las 13 colonias. Porque aunque los ingleses tenían toda la costa, los franceses habían quedado con lo más interesante, que era toda la cuenca del Mississippi y toda la entrada del río San Lorenzo, que es este río que entra desde Estados Unidos al norte de todo, en donde está el actual Canadá, y que va entrando hasta los grandes lagos y los comunica. Y esos eran territorios muy buenos, muy estupendos, porque permitían un acceso muy rápido al interior del continente, cosa que los colonos ingleses no tenían. Las colonias inglesas están rodeadas por las montañas Apalaches, que no es que sean unas montañas insalvables estilo los Alpes, en realidad son unas colinillas como lo que tenemos aquí en Galicia. Pero a la altura mecánica que tenemos en el siglo XVIII, pues no favorecían en nada el comercio ni la expansión hacia el este. Durante muchos años, ya en época de Estados Unidos, los granjeros del Medio Oeste, la forma más barata que tenían de explotar su grano o sus vacas era mandarlas por el Mississippi, que llegaran a Nueva Orleans, que está en la desembocadura, y de ahí hacer el trayecto en barco rodeando Florida hasta llegar a los puertos ingleses. Hasta que se abre el ferrocarril, el famoso ferrocarril del que había hablado en su día, pues América no era tal y como la conocemos hoy en día. De todas formas, hay una trampa en todo esto que estoy diciendo, porque aunque los franceses conquistaban, tenían mucho más territorio, la trampa era que en realidad eran una colonización de otra manera diferente a la que tenían los ingleses. Los ingleses eran señores que estaban ahí para quedarse, que querían tierras, que querían vivir, y no tenían grandes recursos naturales, pero tenían una colonización muy sistemática. Mientras que los franceses en realidad lo que tenían en gran parte del San Lorenzo o en gran parte del Mississippi eran fuertes, pequeños fuertes comerciales con los que hacían comercio y luego desembarcaban en los grandes puertos comerciales de finales de esos ríos, que eran pues Quebec, Montreal y Nueva Orleans, que estamos diciendo. Y la prueba de todo esto es que a la altura de cuando se desata la French Indian War, pues hay 1,5 millones de personas viviendo en la América colonial inglesa, contando esclavos, claro está, y poco menos que 75,000 franceses. Pero tampoco penséis que esos colonos iban a luchar de igual a igual, porque lo que generalmente luchaban en estas guerras eran tropas traídas del continente, adiestradas y regulares, no paisanos normales. De hecho, aunque existían continuas escaramuzas entre los franceses y los ingleses estaban muy preocupados por lo que los franceses iban extendiendo, y durante mucho tiempo hay guerras y carreras por colonizar los sitios más lejanos y tener un poco de presencia y ciudades para que el otro no llegue ahí antes, pues realmente solo se desata una guerra cuando hay una guerra en Europa. Y los monarcas europeos tenían una miopía constante hacia los asuntos americanos. Nunca los veían como importantes. Los ingleses, desde luego, pero generalmente los franceses. No es nada desacertado decir que Nueva Francia se perdió por el hecho de que los franceses no le hacían ni el más mínimo caso. El ejemplo de todo esto es cuando Montcalm, uno de nuestros personajes, de los que hablaremos más adelante, le pide ayuda al rey de Francia, y el rey de Francia le responde que no le puede mandar tropas porque es que se está quemando la casa y que ¿para qué le va a hacer caso a que se esté quemando el granero? Tiene que salvar primero los muebles. Ese aspecto europeo es muy importante, porque solamente hay guerras allá cuando hay guerras en Europa. Y ese es el momento que los colonos aprovechaban para lanzarse a conquistar todo lo que podían. En la guerra anterior, la French Indian War, por ejemplo, los colonos americanos se organizaron para tomar Louisbourg. Louisbourg era una fortaleza que está en Nueva Escocia, en lo que era la Acadia en aquellos tiempos. Es esta peninsulilla que sale arriba del todo al final de Estados Unidos, y que era la fortaleza más importante y más grande del Nuevo Mundo. Los colonos americanos se juntan entre ellos y la conquistan, y se ven muy decepcionados cuando los acuerdos de guerra posteriores al final de la guerra esta, pues los ingleses cambian sin ningún miramiento y les vuelven Louisbourg a los franceses, que era una amenaza constante para los colonos ingleses, a cambio de Bombay o no sé qué plaza fuerte en otro lado del mundo. Ese tipo de cosas son las que irían soliviantando poco a poco a los colonos americanos. Pero esa es otra historia. A lo que estamos es a qué ocurre en aquellos tiempos y en esa guerra. Y es que, pese a que en un principio hay una serie de escaramuzas en fuertes, en diferentes sitios en los que no había carreteras ni poblaciones, mucha de esta guerra se hace, pues el propio título del otro juego lo dice, en Wilderness War, en medio de la nada, y es muy importante la labor de los tramperos y de los colonos y de la gente que estaba habituada a luchar en el monte, y era un contexto muy diferente al que había en Europa, porque mientras tanto en Europa se luchaba con ese concepto de guerra que conocemos en las películas y que nos parece incomprensible a día de hoy, de cuerpos cerrados haciendo unas líneas, avanzando sistemáticamente pese a que les disparaban y que la mitad de la gente se moría y que parece hoy en día como soldados de juguete de broma. Pues en América era todo lo contrario, una guerra de emboscadas, de guerrillas, de luchas constantes, a la que estaban más mejor aclimatados los tramperos, los colonos y los indios que las tropas regulares del continente. En todo caso, tras toda esa serie de luchas diferentes, los ingleses deciden abordar un último golpe mortal a los franceses, que es volver a tomar Louisbourg. Y después de bastante tiempo y bastante empeño, en el año 1758 consiguen tomar Louisbourg. Y Louisbourg es muy importante porque, ya os digo, está al norte de todo, en Nueva Escocia, y eso es lo que permitía que la flota inglesa, que era mucho más importante que la francesa, que tenía prácticamente el dominio de los mares, pudiera entrar en el Golfo de San Lorenzo y llegar a Quebec. Quebec era la gran ciudad de Nueva Francia, con lo cual, si conquistaban Quebec, lo tenían todo hecho. Claro, a día de hoy nos podemos plantear, ¿y por qué hay que tomar Louisbourg para poder tomar Quebec, para poder entrar en el Golfo de San Lorenzo y entrar por el río San Lorenzo hasta allí? ¿Por qué simplemente los ingleses no lo hacían? Y la explicación de todo esto es muy sencilla, y es que aunque nos pareciera que los ejércitos eran muy poderosos, en realidad en aquellos tiempos eran todavía muy débiles, porque dependían demasiado de suministros, de recibir suministros regularmente, y no podían confiar en mandar 12.000 hombres a tierra hostil y depender de llegadas de suministro que podían llegar o podían no llegar. Necesitaban una fuente de suministros cercana y fiable, y Louisbourg era la clave, porque con Louisbourg no podían sufrir ataques por retaguardia y, teniendo conquistado ese territorio, podían suministrar recursos a la gente que se aventurara dentro del Golfo de dentro del río San Lorenzo. Que, por cierto, un inciso, esto de tomar Louisbourg y asegurarla y de ahí mandar una expedición para conquistar Quebec y ganar así la guerra, no lo voy a contar, no os preocupéis, pero la famosa estrategia del Halifax Hammer, que es la que, por la que la gente dice que la Fiacres of Snow es un juego que está resuelto, que está roto, pues se basa en gran parte en esta idea de qué es lo que hicieron históricamente los ingleses. La verdad es que no se suele comentar y es una cosa bastante curiosa. En todo caso, ya os decía, la guerra durante mucho tiempo fue una toma de contacto, de escaramuzas, se quemaba un fuerte, se quemaba una población, todo en medio de prácticamente el monte. pero en el 1759, ya no en el 58, que no les da tiempo, deciden mandar una expedición bien gorda para asediar y conquistar Quebec. Pero curiosamente, los ingleses no apuestan a una carta y dividen sus fuerzas. Y mientras hacen eso, mandan otras tropas subiendo para conquistar Montreal y otras para atacar otros puntos importantes. Entonces, no concentran toda su fuerza en Quebec. Pero en 1759, el asedio de Quebec y la batalla de Quebec son un hecho consumado. Y es aquí cuando tenemos que detenernos a hablar de los dos protagonistas de nuestra historia. Porque hablar de la batalla de Quebec es hablar de los dos generales que estuvieron involucrados. Montcalm, por la parte francesa, y James Wolfe, por la parte inglesa. Montcalm era el gobernador militar francés durante gran parte de la guerra. De hecho, el tío pues tenía un problema porque otra parte de las tropas las llevaba un gobernador civil con el que se llevaba muy mal y tenía muchísimos problemas. Y era un tío francés, aristócrata, era marqués, había hecho la carrera militar y como muchísimos militares en aquellos tiempos era de alta cuna, se había comprado, su padre había comprado la capitanía del ejército y había sido veterano de muchas guerras europeas. Y estuvo ahí durante unos cuantos años intentando lidiar con toda esta guerra. Y no hizo un mal papel, fue consiguiendo resistir con muy pocas tropas y sin que le mandaran refuerzos puntuales, fue consiguiendo resistir el empuje de los ingleses. Montcalm además está inmortalizado porque aparece en la famosa novela del último mohicano, que está basada también en parte en la French Indian War. Un momento especial en el que el tío detiene una masacre de los aliados indios. Los indios siempre estaban aliados con los franceses durante toda esta guerra porque tenían una colonización menos agresiva que los ingleses. Y en un momento Montcalm pues para una rebelión, para una especie de intento guerracia de una población y es casi por lo que es más recordado. Su oponente, James Wolfe, era muy diferente, nunca se llegaron a conocer y era una persona muy diferente. Era un tío que su padre era militar, pero que no era de alta cuna, ni tenía nobleza ni nada por el estilo, pero fue un tío que poco a poco fue consiguiendo ascender dentro de la carrera militar por méritos propios, a base de comandar muy bien a sus tropas, de lanzarse, de quejarse de todos los mandos. Además, era un personaje, era un tío, el típico inglés bastante feucho, de larguirucho, de rasgos afilados, irascible, cabreado. También se comenta que con rasgos amanerados, yo ya de esto ya no me fío porque de un tiempo a esta parte se comenta que son homosexuales la mitad de los personajes históricos. Lo que sí era curioso es que el tío se negaba, por ejemplo, a llevar peluca y llevaba la cabellera pelirroja que tenía trenzada una coleta, lo cual decían los mandos que lo hacían muy vulnerable a que un enemigo intentara dispararle o advirtiera quién era el general. En todo caso, el tío este se fue creciendo su fama en un asalto en Europa y después en la toma de Louisbourg él era el segundo al mando y por méritos propios finalmente los ingleses decidieron mandarlo a él de cabeza en la expedición para tomar Quebec. Y es curioso, hay una nota con todo esto que un aristócrata inglés le comentaba al rey que el Wolfe este estaba loco, estaba rabioso. Y el rey le contestaba que si estaba rabioso, que le mordiera al resto de generales, por favor, para que les contagiara toda la rabia que tenía. Una nota curiosa también, que demuestra lo importante que era ser de noble cuna en aquellos tiempos, era el hecho de que a Wolfe, que era un tío que había ascendido por méritos propios, para poder comandar la expedición de Quebec, una expedición tan importante, hubo que ascenderlo. Pero como había mucha gente que se podía enfadar por esto, lo ascendieron con un cargo que solo era válido en América, para que así no hubiera problemas por todo esto. Una cosa curiosa en todo esto es que los franceses no se esperaban este ataque por Quebec, se esperaban ataques por otros lados. No se esperaban el ataque por Quebec porque aunque el río San Lorenzo es navegable, pues es un río bastante difícil porque tiene rápidos, tiene bancos de arena, es dificilillo de navegar. Y los franceses y los ingleses no lo conocían demasiado bien. Y aquí tiene lugar el hecho de que participara en una especie de crossover histórico que nadie se espera, James Cook, el tipo que después fue el marino que descubrió la mitad de las islas del Pacífico y habló sobre ellas, pues estuvo participando en la guerra en aquellos tiempos y fue el tío que cartografió todo el río San Lorenzo para luego comunicarle a los ingleses cómo tenían que llegar hasta Quebec. Así que llegado la primavera, que es cuando se empieza a empezar a pelearse en Canadá, porque en aquellos tiempos era imposible luchar en invierno en aquellas latitudes, pues de repente los ingleses entran en el río con unas 50 naves, 8.000 hombres cargados de cañones dispuestos a tomar Quebec. A los franceses, como os decía, esto los pilla de sorpresa y Montcalm tiene que largarse a Quebec a montar la defensa e intentar rapiñar tropas de donde pueda. Y tiene un problema, aunque acaban teniendo más tropas que los ingleses, la mayoría de las tropas que tiene Montcalm son inexpertas, milicias, soldados a los que, bueno, campesinos a los que les habían dado un arma, y eso en una guerra como la que veremos más adelante, una batalla como la que veremos más adelante, pues eso se nota demasiado. Los ingleses, llegado al sitio donde Quebec es está en la orilla del río y está en una zona de acantilados, a la que es bastante difícil de acceder. Y está además rodeada de varios ríos, con lo cual es un poco puñetero llegar hasta allí. Los ingleses lo que deciden es atracar sus barcos y montar un buen campamento en una isla enfrente de Quebec, que es la Île d'Orléans. Disculpar mi francés en todos los nombres que voy a decir porque no tengo demasiada idea. Y Montcalm se decide a montar una defensa y lo que hace es ir ciscando todas las tropas que tiene en la orilla opuesta, donde está la ciudad de Quebec, para impedir que los ingleses le vengan, le desembarquen y le monten un asedio en serio. Porque tenéis que pensar que esta idea de desembarcos anfibios era imposible en la Primera Guerra Mundial y mucho más era imposible en esta época de 1759. Que los ingleses pudieran coger con los barcos, aun teniendo la superioridad naval que la tenían, desembarcar a todas las tropas enfrente, si había unos tíos disparándoles, era absolutamente imposible. Con lo cual hubo que plantearse otro tipo de combate. Wolfe lo que hizo desde un principio fue empezar a bombardear la ciudad con los cañones de los barcos para que no tuvieran tregua. Y además hizo una proclama diciendo que si no rendían la ciudad, pues que iba a quemar todo, a destruir las granjas y acabar con toda oposición que se encontrara y que sería clemente si se rendía. Y esta proclama fue un error por su parte porque solo hizo que los campesinos de la redonda se levantaran en armas, no fueran en nada colaboracionistas con los ingleses y se apuntaran corriendo a la milicia de Montcalm. Así que la situación se quedó una especie de empate técnico entre que los ingleses tenían una superioridad de tropas bien entrenadas y los franceses tenían la ventaja de que les costaría mucho cruzar el río y no lo podrían hacer sin muchas bajas o probablemente fracasarían. Los franceses lanzaron una ofensiva ingeniosa que fue en medio de la noche lanzar unas barcazas llenas de productos inflamables para intentar quemar la flota inglesa y fracasaron completamente, que parece ser que le prendieron fuego antes de lo debido y los ingleses en cuanto vieron venir aquellas barcas llenas de fuego ahí ardiendo, escaparon. Por su parte, los ingleses intentaron hacer un desembarco en serio para romper las tablas en la orilla opuesta, en la zona de Beauport, al este de Quebec. Y fue un auténtico fracaso, porque como os decía, era muy inviable hacer un desembarco anfibio en aquellos años. A poco que bajaban las tropas, aunque los franceses eran muchos menos, mandaron llamar todos los que pudieron y si haciéndose fuertes y a base de disparos, los ingleses no tuvieron ni una más mínima posibilidad de desembarcar. Así que la cosa quedaba, como os decía, en una especie de empate técnico. Los franceses además tenían las de ganar porque sabían que poco a poco se iba acercando el invierno y a la altura de septiembre las cosas pintaban mal por los ingleses. Para colmo, Wolfe cogió una enfermedad, era un tío propenso a enfermedades, de hecho mucha gente pensaba que el tío iba a morir en la cama antes que en el campo de batalla. Y los generales subalternos de Wolfe iban conspirando contra él, iban haciéndose un poco los fuertes para ver si iban a ser los siguientes en tener el mando. Y había de todo las opiniones, había gente que apoyaba por intentar hacer un último intento de desembarco y después, si salía mal, volver. Había gente que quería volver ya directamente y volver con más refuerzos, o decir que simplemente Quebec era inexpugnable. Pero finalmente Wolfe se levanta de la cama y traza un plan que no se esperaba a los franceses. Lo que hace es empezar a mover las tropas de un lado para el otro, y las barcazas y los barcos ingleses, río abajo y río arriba, para que los franceses supieran que tramaban algo, pero que no supieran exactamente dónde lo iban a hacer. Y al final acabaron desembarcando en uno de los sitios más improbables, en unos acantilados naturales al oeste de Quebec, que se llama Anne-Suffolon, ahí mandaron unas tropas durante la noche para que hicieran de cabeza de turco para que montaran el desembarco. Los tíos se acercaron, cuenta la leyenda que se encontraron centinelas franceses y que les preguntaron en la noche, que no sabía nada quiénes eran, y que había un soldado inglés que sabía hablar francés más o menos y que los consiguió convencer de que eran franceses que traían suministros. El caso es que los tíos se acercaron a los acantilados, se subieron todos los acantilados para arriba y consiguieron hacer un sitio fuerte en el que las tropas inglesas consiguieron desembarcar finalmente. Y esto lo hicieron en una llanura al este de Quebec, que se llama la llanura de Abraham, se llamaba así porque pertenecía a un granjero que se llamaba Abraham y que bueno, hoy en día eso es un parque, que es el parque de Quebec, como Central Park es el parque de Nueva York, y hay ahí una especie de centro de conmemoración de la batalla, bueno, esta serie de cosas. El caso es que los ingleses estaban ahí colocados y Montcalm tuvo que reunir todas las tropas que pudo rápidamente y las que encontró, y entonces se encontraron de repente en la batalla, la famosa batalla de la Luna de Abraham, que es la batalla final que se libra por Quebec entre los franceses y los ingleses. Y esta batalla es muy curiosa porque dura 15 minutos. Y de forma tosca y chabacana la puedo resumir así. Los franceses dispararon primero, fallaron, y luego dispararon los ingleses y acertaron. Y una vez hecha esta interpretación tosca, os explico qué es lo que realmente pasaba. Esta idea que os comentaba al principio de las batallas prenapoleónicas y napoleónicas en líneas tenía un sentido. No era una cosa que se hiciera así porque sí. Los mosquetes en aquellos años, las armas de fuego, tenían una precisión muy mala. Realmente no iban a dar donde la gente estaba apuntando. Entonces, la única forma de que fueran efectivos era hacer una línea de señores que dispararan todos a la vez, de una forma muy ordenada, para que intentaran causar, simplemente porque había muchas balas, el mayor número de bajas posibles. Por eso la guerra era de esa manera. Y otro concepto muy importante en aquella guerra era el disparar en el momento preciso. Porque si disparabas antes, las balas no tenían ninguna efectividad. Entonces se calculaba, los generales tenían sus historias de calcular, hay que disparar a 40 pasos, hay que disparar a 60 pasos, a 80 pasos, algo así. El caso es que lo que ocurrió en aquella batalla es que los ingleses iban avanzando hacia un lado, hacia enfrente, los franceses iban avanzando hacia enfrente y los franceses dispararon antes de lo debido. ¿Y por qué ocurrió eso? Es muy fácil de explicar, porque las tropas de Montcalm eran inexpertas, eran milicia y no eran soldados veteranos. Y a esos señores les tuvo que pasar lo mismo que me pasaría a mí si me da un mosquete y me ponen allí en medio de una fila de combate. Que yo estoy cagado y estoy queriendo que eso se acabe ya, que se acabe ya, que se acabe ya, que se acabe ya. Y entonces, en cuanto alguien dispara, yo disparo y que se acabe ya esto. Y en cambio, los ingleses, que eran tropas regulares, tuvieron la sangre fría de ir aguantando, avanzando, mientras unos tíos les disparaban y no sabían si les estaban matando o no. Y aguantar hasta llegar a los 40 pasos en los que Wolfe declaró fuego. Lanzaron una salva, se cargaron la meta de los franceses y Wolfe volvió a declarar fuego. Tenía una segunda fila detrás de gente que, una vez que habían disparado a los primeros, mientras cargaban, los segundos avanzaban y hacían una segunda salva. Y que parece también una tontería esto, pero tenía su sentido, porque si tú estás así en la hilera y recibes una salva de disparos, ves que muere la gente a tu alrededor, estás confuso, no sabes qué va a pasar y de repente recibes una segunda salva de disparos, lo más normal, si eres una tropa poco entrenada, es que eches a correr diciendo, bueno, nos van a matar, no hay nada que hacer aquí. Y eso es un poco lo que pasó. Wolfe ganó la batalla muy rápidamente y se convirtió, de facto, en el conquistador de Quebec con todos los honores que no disfrutaría. Que no disfrutaría porque una de las pocas bajas inglesas que hubo en aquella batalla fue precisamente él, que recibió un balazo, se cayó al suelo y hay muchas historias sobre las últimas palabras de Wolfe, pero el caso es que murió. Y Montcalm, por su parte, que dirigía las tropas francesas, fue herido de bala muy, muy fuertemente, se fue a Quebec y al día siguiente murió, ni siquiera llegó para ver la capitulación de Quebec, que ocurrió a los pocos días. El gobernador civil, que ya os decía que era un poquillo cobarde, rindió la ciudad, escapó a Montreal y Quebec pasó a ser una posesión inglesa. Más, la guerra continuaría, aunque ese sería el golpe de gracia. En 1760, al año siguiente, los franceses ganarían otra batalla en Quebec y plantarían asedio, pero no serían capaces de mantenerlo y tendrían que retroceder. Y a los pocos años se paría la guerra sería la paz en Europa y por la conquista las posesiones francesas acabarían siendo incorporadas al dominio inglés. Francia, por su parte, perdería todas sus posesiones en América. El Canadá se lo daría a los ingleses y la parte sur de Luisiana se la acabaría dando a los españoles por compensaciones de guerra. Se guardó, eso sí, como nota curiosa, dos pequeñas islas en frente a la costa canadiense, Saint-Pierre y Miquelon, que usa como faeneras de pesca y que aún día de hoy las sigue conservando. Y esta batalla, la famosa batalla de Quebec, marca un poco el inicio del Canadá moderno y de su incorporación a la corona británica, que nunca llegaría a unirse a las colonias americanas que se sublevaron, y no fue porque no lo intentaran, porque tanto en la guerra de independencia como la de 1812 intentaron asediar y asaltar Quebec sin conseguirlo de ninguna manera. Y a día de hoy, esta batalla que os he contado debe tener océanos y ríos de trabajos escolares, porque los chavales canadienses tienen que saberse esta batalla, vamos, al dedillo. Pero, curiosamente, la batalla de Quebec de 1759, aunque es muy importante, pues a día de hoy, como os decía, en el Parque de Abraham, pues hay un centro interpretativo, las estatuas de Montcalm y Wolfe están presidiendo el Parlamento de Quebec, pero a la vez la batalla de Quebec es un poco un grano en el culo para la historia de Canadá. Porque también marca, según mucha gente, según toda la gente que apoya la independencia de Quebec, el inicio del declive francófono en América. Y esto lleva a una serie de grandes problemas en Canadá. Aún en 2009, que se sucedió el 250 aniversario de esta batalla, se intentó hacer una recreación de la batalla de Quebec que acabó siendo abortada, porque mucha gente amenazó con boicotearla, se habló de amenazas y tuvieron que cancelarlo. Estaban invitados además muchos grupos de estos recreacionistas que recrean batallas americanos, y bueno, nosotros esto de que se prohíba, de que a la gente le parezca mal hacer una batalla, pues lo podemos entender por nuestro lío de nacionalidades que podemos tener en España, pero seguramente a los recreacionistas americanos que están habituados a recrear cada año batallas de la guerra civil, donde unos de los señores de los bandos, pues podían ser muy románticos y muy simpáticos, pero eran unos esclavistas en una época en la que el esclavismo ya estaba más que pasado, pues tiene que parecerles de lo más extraño. Y nada más, con esto cierro y nos ponemos a hablar del juego en sí. Bueno, antes de comenzar, deciros que esta reseña y una que tengo colgada por la BSK están inspiradas en gran parte a una pedazo de reseña que hizo un tío sobre este juego, Ender Wiggum, que tiene unas reseñas pictóricas muy recomendables, llenas de imágenes y muy bien comentadas, pues tiene una dedicada a este juego que la verdad es que está muy, muy, muy, muy, muy bien. El caso es que, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando hablamos de Quebec 1759? Este juego, que es lo primero que hay que decir, es un juego del año 1972. Y es un wargame de bloques de Columbia Games. Ya hablé del sistema de Columbia Games, que sabéis cómo es una cosa parecida al estratego. Tú ves tus piezas, pero no ves las piezas que tiene el oponente, pero no sabes exactamente cuáles son y qué fuerza tienen. Y es uno de los primeros, si no es el primer wargame de bloques, por ahí debe andar. Y de hecho, Columbia Games, que es una editorial que es canadiense, pues de aquella todavía no se llamaba Columbia Games, se llamaba Gamma 2, y después los tipos que eran Gamma 2 acabaron formando Columbia Games y este juego pasó a ser parte de su catálogo. Y es un juego que se ha reimpreso una y otra vez a lo largo de los años. De hecho, la última vez que se ha vuelto a publicar ha sido en el 2009, con una versión renovada para conmemorar el 250 aniversario de la batalla de Quebec. Si uno va a la página de Columbia Games, se va a encontrar una reseña de este juego que es la reseña que todo diseñador querría tener de su juego, porque es una reseña absolutamente positiva de dos señores canadienses. Hay una foto ahí de su casa, que juegan este juego todos los miércoles o algo así, que nunca dos partidas son iguales, que es el juego de su vida, que llevan años jugándolo, que no hay nada mejor que esto, que es un juego histórico, muchísimas cosas. Y la verdad es que el juego tiene mucha gracia. Yo, es una reseña que bueno, que hay que matizarla mucho, pero la verdad es que tiene gracia ir a verla. Y sobre Columbia Games, la verdad es que habría mucho que decir, porque son una empresa de lo más curiosa. Son una empresa muy, muy, muy, muy pequeña, casi familiar, pero eso con el padre, el hijo y algunas personas más, y luego diseñadores externos. Y sobre todo, aunque hay alguna cosa más a mayores que hacen, lo que hacen son wargames de bloques. Inventaron el sistema, yo creo que Quebec, este juego de Quebec es el primero que hicieron, y siguieron haciendo un poco esta idea de hacer juegos con bloques. Y además es muy curioso porque, bueno, los componentes son bastante raros, porque los bloques están bien, los mapas suelen ser mapas de papel, la gente se queja de esto, la calidad de las cartas son bastante malas, y además tiene una cosa muy curiosa, que es que las cajas son todas genéricas, son todas la misma caja. Es decir, lo que hacen es que tienen la misma caja y luego tienen una cubierta que es diferente, que se la pones por encima de la caja y que eso hace que sea un juego o que sea otro. Y una cosa curiosa de Columbia Games, que deben trabajar en plan cadena de montaje, es que tú puedes ir a su página y comprarte todos los componentes de sus juegos por separado y hacerte el juego en casa. Es decir, tú podrías ir allá a su web y comprarte los bloques, la plancha de pegatinas, las reglas, la caja, la cubierta de la caja y montarte tú en casa tu Quebec 1759, que por supuesto te sale más caro hacerlo así, pero por poder podrías hacerlo y podrías reparar cualquier componente que te falte. La verdad es que son muy curiosos los de Columbia Games. A mí a un principio tenía alguna especie de resquemor con esto de los wargames de bloques, no se me hacen tan intensos como los wargames habituales a los que estoy acostumbrado de Exxon Counter, y en un principio decía, bueno, con tener un par de estos juegos ya me llega, pero luego al cabo de un tiempo dices, bueno, pero también los otros juegos también son un poco iguales, solo cambian algunas cosas del sistema y el escenario, así que realmente sí que puedes tener varios en tu colección y no pasa nada. Y en todo caso, lo que sí ocurre es que Quebec 1759 es, como vengo en mi reseña y digo en otros sitios, un wargame de iniciación, aunque con matices, porque es de iniciación, pero es tan sencillo que se te puede quedar pequeño enseguida. En el juego la cosa es de lo más sencilla. Como os podéis imaginar, un jugador lleva las tropas francesas y otro jugador lleva las tropas inglesas. Todos son regimientos históricos. El jugador francés además tiene un bloque de indios que puede ir lanzando contra los ingleses para hacerles hostigamiento y hacerles perder tropas. Y la idea básica del juego es la misma que en la batalla. El inglés tiene mejores tropas y en una batalla campo abierto como la de la llanura de Abraham tiene las de ganar. Pero ocurre lo que ocurre, que es que no va a ganar el que tiene mejores tropas, sino que va a ganar el que juega mejor o el que juega mejor al despiste. El problema que le ocurre al jugador inglés es que le ocurre lo mismo que históricamente. Tiene que cruzar el río y hay unas reglas muy difíciles que impiden bien que cruza el río. El francés tiene una serie de defensas intrínsecas que hacen que sea muy difícil cómo cruzar el río. Entonces, toda la gracia del juego va a depender en eso, en cómo y en qué momento cruzar el río y jugar un poco al despiste. Y el francés además va a jugar con la baza de la ocultación, la baza de que muchas de las unidades que coloca, el otro no va a saber cuáles son y dónde tiene y concentra la fuerza. Y es muy curioso que esto sea así porque realmente es la solución que se dio a cómo hacer un wargame de una batalla tal como os la he contado. Y realmente la única solución posible era hacer un juego en que la ocultación fuera algo importante. Luego el sistema de Columbia se ha usado en otros juegos, pues en el de la guerra de los de independencia de Escocia, pero es en este y en esta batalla en la que el dónde desembarcar y el qué tropas tiene el otro delante, que el que permanezca en secreto es muy importante, en el que se decidió esta solución estratégica de usar bloques para favorecer la ocultación. Hay además un par de cosas muy, muy curiosas de este juego, y es que en los primeros juegos de Columbia parece ser, y en este no es una excepción, hay bloques que, bueno, lo que os digo, los bloques sabéis que pueden ser o muy fuertes o muy débiles, pero en este caso además hay bloques que son fantasmas, que son simplemente desinformación. están vacíos. Entonces, el francés puede defender puntos del río simplemente con a base de desinformación y a base de que de repente a lo mejor el inglés llega y no se encuentra nada y entra fácilmente. La verdad es que es muy curioso. ¿Cuál es el problema que tiene el juego? Bueno, pues el problema que tiene el juego es que realmente cuando tú sabes jugar, esto se resuelve muy rápidamente. La partida, una vez sabiendo jugar, pues se acaba en 20 minutos y no exagero. Porque no hay mucha más estrategia, simplemente saber dónde te vas a mover, cómo ha hecho el despliegue el francés y ver dónde va a desembarcar el inglés. Y si el inglés consigue desembarcar bien, bien. Y si no consigue desembarcar, pues perdió la partida. Y no hay más. Es como jugar una mano de un juego de cartas o algo así. Realmente, pues es que el inglés al final acaba teniendo derecho a 1, 2, 3 desembarcos como mucho, antes de que se les echen tiempo encima o que pierdan tantos bloques que no puedan seguir jugando. Y la partida se queda pues básicamente en eso, en mover bloques, el despliegue es muy importante y ver si el francés va a conseguir frenarlo 1, 2 o 3 veces o incluso que pueda llegar a ganar la batalla final, cosa que el francés tiene muy difícil. Lo normal en este juego es que la partida esté un poco desequilibrada a favor del inglés. También hay otros mecanismos de juego, pues los movimientos, por ejemplo, es una cosa bastante revieja, tienen que ser simultáneos y se escriben en una hoja de papel en secreto y luego se revelan. Y luego también las condiciones de victoria, pues es que el inglés tiene que controlar la llanura de Abraham en algún momento del juego y entonces gana. Y si no lo consigue antes del turno 16 o algo así, se supone que ha llegado el invierno y que tiene que rendirse. Igualmente se tiene que rendirse si el francés consigue, que no suele conseguirlo, que sus tropas se vean reducidas a un determinado número. Hay una cosa más curiosa también que hace un poco de equilibrio del juego y es que los combates son un poco diferentes al resto de juegos de bloques de Colombia. Cuando hay un combate con pocas tropas se tiran dados y como en un juego normal, pero cuando hay involucradas muchas tropas se tiene que hacer una hilera de batalla, que son 3 bloques colocados, vosotros 3 detrás, con otros 3 detrás, o con otros 2 según te vaya llegando. Tienes que ordenar los bloques en 3 hileras. Y el otro jugador también va a hacer lo mismo, y nunca vas a saber dónde va a colocar las mejores tropas y las peores. Y entonces se va jugando la batalla hilera a hilera, la primera hilera contra la primera, la segunda contra la segunda, la tercera contra la tercera, y el que gana la batalla no es el que mata a todas las unidades enemigas, sino el que consigue romper primero una de las 3 hileras. Entre eso, la ocultación y esa pequeña coña, ya haces que sea un juego que merezca la pena tener y que merezca la pena pues comprárselo. No es un juego demasiado caro y aunque pues yo no le doy demasiado uso, la verdad es que me lo guardo porque me parece que es un juego que para explicarle a una persona que nunca ha jugado un wargame cómo es un juego de estos, funciona muy bien. Porque realmente el juego sintetiza muy bien todo lo que está ocurriendo a nivel histórico en la batalla. No es un enfrentamiento a lo bruto, sino que es un enfrentamiento en que un jugador se ve en la mente de Wolf o en la mente de Montcalm con los problemas logísticos y de combate con los que se vieron los generales en aquellos tiempos en aquella batalla. Una nota más antes de acabar, el juego además está reeditado, se reeditó en 2009 con conmemoración del 250 aniversario, no boicotearon la publicación del juego, probablemente porque podían ganar también los franceses, pero una advertencia se hace con una copia de las últimas del juego. En el juego original había, como os decía, 5 bloques por bando que son fantasmas y que en esta edición fueron reemplazados por 4 bloques que son destacamentos de un puntito de fuerza solo y un bloque de general para cada uno de los bandos. Y la idea está muy bien, pero si se juega de esa manera, el juego pues está roto, porque el jugador inglés puede coger los 4 destacamentos que no valen para nada y lanzarlos contra 4 puntos de la costa de Quebec y descubrir las fuerzas que tiene el francés. Así que lo mejor que se puede hacer es no usar esos destacamentos y dejarlos tal como estaban en el original. Además, si a alguien le interesa, este juego lleva jugando desde el año 72, hay mucha gente que lo jugará, tendrá un grandioso público en Canadá. Además está lleno la BGG de ayudas para hacerlo más accesible, reglas para hacerlo histórico, reglas para hacerlo más complejo. A mí me parece que sobra un poco ese tipo de cosas y que si quieres algo más complejo tienes que comprarte otro juego y que te va a merecer más la pena. Este juego está bien como lo que está, como una iniciación que se te va a quedar enseguida corto, ni siquiera es un wargame premio que yo recomendaría a gente que juega Eurogames, porque más bien es un juego para enseñar a un chaval o para jugar y explicar pues un periodo histórico con un juego que tenga delante. La verdad es que en ese sentido el juego funciona muy, muy bien, y es muy curioso también porque puedes ver un poco de dónde viene esta idea y cuál es el origen de la idea de usar bloques en los juegos de guerra. Y nada más, voy cortando aquí, esperemos retomar la periodicidad habitual. Feliz 2013, ya muy atrasado, y nada más, hasta luego. Bueno, pues vamos con el lío. Gracias, te la canto como siempre. La verdad es que muy interesante. Tengo que pillarme un juego de bloques. Eso, a ver si ahorro unos durillos. Pero vamos, creo que un Hammer of the Scots o algo así tiene que caer. O un Fab de Bulge de ese, que me gustó también bastante la vez que jugué con el amigo Bragder. Pero bueno, vamos con el juego, los juegos de la semana. Quedamos dos personas nada más. Quedamos el amigo Camungas y yo. Y eso pues dio pie un poco a decir, me apetece jugar un wargame, un pequeño wargame. Camugnar, la verdad es que le pregunté, le dije, ¿tú te gustan los wargames o no? ¿Jugamos otro juego para los jugadores? Me dijo, sí, de hecho él estaba jugando en el iPad al juego de la batalla del Bulge, The Battle of the Bulge, y le dije, pues mira, me voy a llevar uno que sea así del mismo estilo y seguro que esto te va a gustar. Y efectivamente, me llevé el uno que tenía en el armario, que no había jugado, lo probé una vez en solitario hace muchos años, que es el Target Arnhem Across Six Bridges. Que por cierto, un detalle curioso que yo no sabía, que es del diseñador Tetsuya Nakamura, que es el mismo que la Victory Lost, y la verdad es que el tío ahora es bastante famoso. Yo creo que en el 2007, cuando yo pillé el juego, porque fue una promoción que tenía MMP, Multiman Publishing hacía una promoción en su página web, que les mandabas $5 y a vuelta de correo, para pagar los gastos envío, a vuelta de correo te enviaban gratis al juego. Y la gente decía que era un juego que estaba bastante bien. El juego simula, con muy pocos contadores y en un mapa muy pequeñito, que son dos folios pegados, por así decirlo, y con una plancha de contadores muy, muy, muy pequeñita, te simula lo que es la operación Market Garden, la parte de que van los aliados desde la carretera esta que tienen que tomar hasta la ciudad de Arnhem, y tienen que pasar un montón de puentes. Y te simula eso en 9 turnos. En cada turno tienes 3 impulsos, y los impulsos simplemente son las órdenes que haces. El aliado hace órdenes, el alemán hace sus órdenes y tal. De los 3 impulsos, los 2 primeros los hacen todos, y el tercero solamente los hace las unidades mecanizadas. O sea, muy sencillo el juego. Las unidades todas mueven lo mismo, todas hacen lo mismo. Lo que pasa es que unas actúan 3 veces por turno y otras actúan 2. Y hay una cadena de suministros que prácticamente desde el principio de la carretera hasta el final los aliados tienen que tener en cuenta los suministros, y los alemanes apenas tienen que tener en cuenta los suministros. Lo único que tienen que tener en cuenta es que si les rodean prácticamente, o si les cortan el camino con un lado y eso, entonces sí que pierden los suministros. Pero en general los suministros del alemán, la verdad es que no son muy preocupantes para el alemán. Pero el aliado sí que tiene que estar muy pendiente de los suministros, porque en el momento en que pierde los suministros, tu fuerza de combate se divide a la mitad. Tiene unas cosas muy curiosas el juego, muy, no voy a decir curiosas, voy a decir más entretenidas. Primero voy a advertir que yo no soy un wargamero de nada. Me gustan algunos wargames, tengo algún wargame en el armario. Incluso hemos hablado en un futuro jugar un Local Load, o bueno, ya iré hablando de ese tema. Pero no soy un wargamero, con lo cual a mí son cosas que me parecen curiosas y que me gustan. Por ejemplo, el tema de los paracaidistas. Aquí los dos bandos son asimétricos totalmente. El objetivo es conquistar Arnhem, la ciudad de Arnhem, que es la que está al fondo del todo del mapa, y mantener la carretera limpia de tropas alemanas. Si hay una tropa alemana o Arnhem está ocupada al final del turno 9, ganan los alemanes. Y si no, ganan los aliados. O sea, si los aliados tienen ocupado Arnhem y mantienen la carretera limpia, ganan ellos. Por cierto, la verdad es que históricamente no sé cuál fue, porque no sé hasta qué punto simula la operación esta, pero vamos, sí sé que los aliados perdieron la batalla esta. O sea, la operación Market Garden esta fue una chapuza que se tuvieron que retirar. Pero bueno, el juego este, la verdad es que lo que me gusta es que tú empiezas con un setup y luego tienes el jugador aliado, que por cierto yo juego con los aliados y como una juega con el alemán, lo echamos a suertes. El aliado tiene la posibilidad de tirar paracaidistas. Tiene 3 brigadas de paracaidistas, la 82 División, la 101 aerotransportada y los polacos y los británicos, que van todos en un mismo pack. Y está muy bien porque incluso en el manual te dice los sitios aproximados donde históricamente fueron lanzados estos paracaidistas son aquí, aquí, aquí, y te marca los hexágonos. Y tú luego ya los lanzas donde te da la gana, teniendo en cuenta que tienes que poner un punto de suministro, y eso es lo que te va a hacer variar dónde van a luego lanzarse refuerzos de esas mismas divisiones. que no hay mucho refuerzo, la verdad, el que más refuerzo recibe es el alemán, pero el aliado sí que va a recibir unos cuantos refuerzos que, hombre, la verdad es que luego son bastante importantes. Sobre todo porque las tropas son muy asimétricas en este juego. Las tropas son, los alemanes tienen unas tropas bastante malillas, bastante la Wehrmacht, como se pronuncia alemana, son unas tropas que de un golpe se mueren o de dos golpes se mueren, mientras que las tropas americanas pues son la élite, ¿no? Son la 82, la 101, o son las tropas mecanizadas, que tienen unos tanques que son la guerra. Los alemanes también tienen unos tanques muy buenos, pero salen solamente al norte del todo del mapa, en la ciudad de Argen. Entonces, ahí se crea... El alemán puede mover las tropas y eso, pero en realidad no las va a mover mucho porque el objetivo principal es mantener la ciudad. Y a nosotros lo que nos pasó en la partida fue una cosa muy curiosa, fue que yo más o menos tiré las tropas por las zonas históricas donde las habían lanzado, no exactamente en las mismas casillas, pero en unas casillas aproximadas, porque te das cuenta que lo que te permite hacer los paracaidistas es tomar zonas donde están los puentes, porque si los alemanes se parapetran detrás de los puentes, tu fuerza de combate es la mitad, siempre que los atacas es la mitad. Este juego es muy sencillo, en realidad es que apenas hay tablas ni modificar, hay una tabla de resultados de combate, pero no, es muy sencillo. Pero cuando tú atacas a un tío a través de un puente, es la mitad de fuerza de combate. Si estás sin suministros, es la mitad de fuerza de combate, siempre es la mitad, aquí no hay mucho modificado. Y la verdad es que la partida fue muy chula porque eso, yo tiré las tropas justo detrás de los puentes, que es donde históricamente prácticamente cayeron, y empecé a tomar unas cuantas ciudades, que es Eindhoven, Nijinji, no sé cómo se llamaba el pueblo ese. Tomas los pueblos esos que tienen controlados los puentes, entonces ya puedes pasar con las tropas mecanizadas por los puentes sin tener que estar desgastándolas y poder llegar hasta Argen. Luego también tuve mucha suerte y el Kamugnan metió la pata, se pensó que estaba en la casilla de Hexágono la ciudad y en realidad no estaba en la ciudad, sino que estaba en la de Bosque con todas las tropas, con todos los tanques Tiger. Eso. Con lo cual tomé la ciudad de Argen muy sencillo y bueno, en general una de las tónicas de la partida fue la cantidad de errores que hicimos cada uno. Creo que no ganó el que jugó mejor, sino el que hizo menos errores. Porque luego empezó una fase como de acoso y derribo por parte del Kamugnas. Empezó porque yo ya tenía tomado Argen y lo que empezó es atacarme, intentar soltar la ciudad, desgastar mis tropas y le empezaron a hacer refuerzos por los lados e intentar cortarme la fila de suministro. Hasta que yo metí la pata y no vi una jugada, que es que un tío cruzaba el hay ríos que no se pueden cruzar y hay unos pequeños ríos más pequeñitos que son como fosos, son como vados, que eso sí puedes cruzar. Bueno, pues cruzó por uno de esos y me cortó toda la línea de suministros de todos los tanques. Con lo cual, con todas las tropas mías a mitad de fuerza, ahí tuve unos cuantos turnos ya muy duros. Rompí el bloqueo del suministro, pero ya empezó lo que yo le decía a Kamugnan, digo, esto parecía como una guerra de guerrillas, porque salían las tropas alemanas por un lado y lo único que hacían era intentar llegar a la carretera y cortar la carretera de suministros. Y yo tenía que estar estirándome, porque claro, si estaba mandando las tropas a Argen, ya tenía que estar estirando la línea de tropas, protegiendo la carretera. Y la verdad es que el juego, esa parte estaba divertida, lo que pasa es que no creo yo que simulara mucho lo que fue la batalla, de verdad. La verdad es que no tengo ni idea. Pero vaya, lo único que hice yo fue estirar mis tropas por toda la carretera y como mis tropas en el fondo eran mucho más fuertes, en el momento en que recuperé el control de los suministros, pues ya tenía la partida ganada. De hecho, no llegamos a jugar todo porque prácticamente le tenía ganado. Creo que inicialmente jugamos mal, pero bueno, es normal. Y él tenía que haber jugado un poco más a la defensiva, a defender las zonas de los puentes o a concentrarse en uno o dos pasos de puente, sobre todo los más duros, e intentar mantener esas fuerzas, sobre todo, o intentar machacar a mis paracaidistas, no sé. Creo que tiene unas cuantas estrategias. Creo que el juego, como juego de iniciación o wargame, está muy bien. Lo único malo es que el juego es largo. Yo pensaba que íbamos a jugar una horita y algo, y al final jugamos dos horitas largas la partida. Porque claro, entre que piensas, luego te sale una pequeña regla, una pequeña duda a las reglas y tal. Entonces claro, el juego la verdad es que se alarga un poco en el tiempo. Pero lo que es la experiencia del juego, y un juego muy sencillo, con una tabla de una CRT de esas muy sencillitas que atacas y haces las probabilidades 2-1, 3-1, tiras en la tabla y quitas los daños y ya está. Me gusta el juego que es muy asimétrico, el bando de uno no tiene nada que ver con las posibilidades que tiene el bando del otro, y bueno, aunque creo que el juego tiene buenas críticas en la BGG, creo que el juego ahora mismo es prácticamente imposible de conseguir, porque no, ya MMP acabó con la promoción esa, ya no regalan ni lo venden ni nada, y bueno, la verdad es que a mí me pareció un juego muy entretenido, por $5 que pagué hace 5 o 6 años, porque creo que estoy por ahí el sobre, la verdad es que es una experiencia que me ha gustado mucho, volvería a jugar y Y no sé, algún comentario que recibo por el Twitter me dicen que hay una táctica que los alemanes esperan un lateral y cortan la carretera y ganan el último turno. Pero me parece que no puede ser. Yo creo que es algo que se ha jugado mal o no sé. De hecho, en la BGG he estado mirando y no he leído nada al respecto, con lo cual... A mí me parece un juego muy muy bueno, creo que conseguirlo muy difícil. Pero vamos, si estoy buscando un wargame de iniciación, algún amigo lo tiene, porque mucha gente aquí en España hizo un pedido a MMB, me consta. Se lo podéis pedir, porque la verdad es que está muy simpático el juego. Y es del diseñador este, el Victory Lost. Tengo ganas de echar una ojeada al Victory Lost, aunque creo que ese sí que es difícil de conseguir. Bueno, después de la victoria aliada, nos dedicamos a jugar otra cosilla. Y saqué, ya para el tiempo que quedaba, saqué uno de mis juegos, ya que estábamos metidos en el cenagal ya de la guerra, saqué el juego de cartas de la batalla de la colina, de Battle for Hill 218, en la batalla de la colina 218 esta. Y es un juego de cartas muy tonto, que hay una versión de Java, lo voy a decir lo primero, es del diseñador Darwin Castle, lo editó Your Move Games. Y es un juego que yo la primera vez que oí hablar de él decían que estaba muy bien y eso, que era muy viciante, que tenía mucha estrategia, que era un juego de 10 minutos y digo, esto lo tengo que ver. Y resulta que tienen puesto una versión de Java que te puedes bajar, creo que incluso van a sacar ahora una versión para iPad, pero hay una versión de Java que te puedes bajar con inteligencia artificial, que puedes jugar contra el ordenador, que te mete unas palizas. Las 50 primeras partidas, este es como el de la... Este lo debió hacer el mismo que la inteligencia artificial del Race for the Galaxy, porque te mete las 50 primeras partidas, te mete 50 palizas, así, para ir abriendo boca. Entonces, claro, es un juego que cuando tú estás jugando te das cuenta que sí que tiene mucha mucha oportunidad estratégica de voy a jugar estas cartas, voy a posicionarme aquí, coloco los paracaidistas. Es un juego muy sencillo, robas dos cartas, juegas dos cartas, robas dos cartas, juegas dos cartas. Y depende de las tropas que te vayan tocando, las puedes colocar en un sitio, esas tropas atacan en un sitio, apoyan en un sitio. Y es para dos jugadores... Y el que conquiste la colina del otro, el lado de la colina del otro, gana la partida. Y puedes jugar al desgaste, al ir voy a ir machacando a las tropas del otro y cuando se acaban las cartas gana el que más tiene. Puedes jugar al voy a atacar y voy a abrir una brecha y me voy a colar en la base enemiga. O voy a intentar, no sé, yo es que el juego este he jugado 50 o 100 veces y la verdad es que cada partida es diferente. Es un juego de estos que vale 6 euros. Y que yo creo que es un imprescindible a tener en la biblioteca de cada persona. Incluso yo me hice hace 1000 años una versión print and play, cuando todavía no la habían ni siquiera producido aquí. Y aunque no llegué a jugar mucho, la verdad es que la versión de cartas esta original merece muchísimo la pena. Y digo, por 6 euros, probar la versión de Java. Es un juego de batallas, tiene diferentes tropas, todos los dos mazos son exactamente iguales. Y es un abstracto encubierto con un tal, pero... Hombre, la verdad es que no tiene ningún tema, ni ninguna batalla en particular, ni nada. Se supone que es la batalla de la colina de la hamburguesa. O te puedes inventar que es la batalla que te dé la gana. De hecho, puedes hacer rediseños de este juego a toneladas. Pero vamos, para mí este juego es un imprescindible. Por cierto que jugamos varias partidas y el amigo Gamugnas solo me ganó la última. Y yo pensaba que no me iba a ganar ni esa, ¿eh? Porque es un juego que premia mucho el saber jugar, el tener experiencia. Y aunque... Tiene una parte de suerte de las cartas que te tocan y eso. Yo creo que está muy mitigado, ¿eh? Esto lo premia muchísimo el saber jugar. Pero vamos, ya digo, jugamos 3 o 4 partidas y Camuna solo ganó la última. En las otras le hice unos desfiles militares, le hice por allí. Bueno, y nada más, me despido. No lo hago sin darle las gracias a la gente de creacionescuriosas.com, que nos han rediseñado todo el blog, se nos han ofrecido, les gustaba el programa, conocían al amigo Celacanto y bueno. Desde aquí muchas gracias, nos han hecho un logo nuevo, tenemos una micro batch en la BGG que podéis lucir o la podéis comprar. Y ha sido un sufrimiento, porque el proceso de aprobación se lo ha chupado entero el Celacanto y la verdad es que eso es como una tortura china, pero con mucho más dolor. En fin, ya os dejaré los enlaces en el blog, nos vemos en el siguiente episodio, espero que no os hayáis aburrido después de tanta guerra. Nos vemos a la próxima, adiós.